casi finalizando el programa del día de la fecha. Esto es, o ha sido, o está siendo, y viceversa. Y será. Y será. ¿Por muy, vos decís? Sí. Bueno, dale, habla. Hola. Hola, soy Maxi. ¿Cómo te... Bueno, eso es. Es Maxi Videla, el queridísimo productor, al que siempre agradecemos porque está absolutamente en todo. Y en este caso también está a través de los micrófonos para traernos algunas noticias. Andrés, contémela de South Park. South Park, tenemos una que es un grupo radical islámico amenazó de muerte a los creadores de South Park. La serie de animación de Estados Unidos. Sí. ¿Esa? ¿La viste? ¿Y es que los estos islámicos son? Oh, viste cómo son estos. Igual sí, viste que no le podés. Vamos a dejar de lado toda la explicación del contexto y todo lo que quiera. No le podés hacer una, ¿eh? Anda a profanarle una estampita que te van, te vuelan en la cabeza. Identificado como... Además, para me voy a adelantar a lo que va a contar por ahí, para no contarlo todo, pues me largo el texto, pero... Estaba personificado como un oso, Mahoma, una caricatura, pero estaba en una liga de superhéroes, digamos, no estaba mal connotado, digamos, estaba con Buda, con Jesús y un par de deidades más que arman como una liga de los superamigos, y nada, era superhéroe, sino que no querían que lo vulgarizaran así tan... Bueno, le mandaron una carta, un mensaje a los del grupo Revolución Muslim, dice... Tenemos que advertir los creadores que están haciendo algo estúpido. Dice. Y un poco más abajo dijo, esto no es una amenaza, dice el comunicado, sino una advertencia. ¿Cuál es la diferencia? Una advertencia de lo que probablemente le pueda pasar. Pero las cosas por su nombre. ¿No? ¿Y qué les puede hacer pasar? Ahí si dijera sería una amenaza. No, lo amenaza una advertencia. Decían que le iba a pasar lo mismo que le pasó a un noruego, no sé qué, que había hecho, que lo habían matado. Tipo se moló y lo mató. Claro, ese sería... Es el paso de la advertencia a la amenaza en el momento que se consuma el asesinato. Sí, después te van a decir, no es una amenaza, es un hecho. Siguiente advertencia. Stephen Hawking lo conocen al lisiado físico y brillante que habla por un sintetizador. Bueno, no, el Diego no. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Sentimos parecido a... El que había formulado la teoría de los agujeros negros. Tal cual, el mismo. Después, la teoría hegemónica, digamos, que todo el mundo calculaba como cierta, hasta que después, 25 años después, él mismo se desdijo de esa teoría. Está honesto, muy bien. Muy honesto. Pero así es lo que había, seguía gente convencida de que él había tenido razón cuando había enunciado la teoría, pero se había equivocado cuando la había refutado. Entonces siguen demostrando que estaba bien. Bueno, nos comentaba en el sitio Minuto 1 del prócer Chiche Helblum, Maxi, una nota que levantaron. No tenemos un micrófono omnidireccional. Perdón, que vaya derecho, listo. Bueno, somos pobres. Que los aliens existen y hay que tratar de evitarlos. Eso dijo Stephen Hawking. Sí. Dijo que su conocimiento de física y matemática le hacen creer que las posibilidades matemáticas es casi seguramente que existen extraterrestres. Y que deberíamos hacer todo lo posible por tratar de evitarlos porque nos van a colonizar como colon, ¿no? Bueno, pero ahí tiene una línea, boludo. Ahí tiene una línea política. Nos va a pasar como cuando colonizaron a la América Latina. No, claro, algo feo, digamos. En realidad no habrá sido ustedes una... Ustedes no saben leer entre líneas, eso es lo que pasa. Quizás fue una excusa para poder decir eso, una metáfora. Así que Stephen Hawking era una persona originaria de los indios navajo. Es más, ahora los grupos originarios van a embanderarlo. Claro. Van a embanderar la figura de... Ajá, Evo Morales está pensando en invitar a Stephen Hawking a la próxima cumbre en Bolivia. Bueno, ¿qué más? ¿Pero por qué piensa que nos van a colonizar... los aliens? No lo explica, ¿eh? Hay una fórmula matemática. Claro, hay una fórmula matemática que lo explica. Cito textualmente: para mi mente matemática, solo los números hacen que sea perfectamente racional la existencia de seres extraterrestres. El verdadero desafío es comprender cómo serían los aliens. Pero bueno, antes explica eso. Casi seguramente los seres extraterrestres existen y los humanos deberíamos hacer todo lo posible por evitarlo. Bueno, entonces, ahora, qué difícil eso de hacer todo lo posible por evitarlo. Porque yo leo esta advertencia de Stephen Hawking que no tengo que hacer todo lo posible por evitar los aliens, ¿y cómo hago? Claro. No tenés que ver la remake de V Invasión esta tarde. Bueno, yo de ahora en adelante no salgo más al espacio exterior, por ejemplo. No, no vas a hacer cosas. Creo que adentro uno está más protegido. Nada de hacer música trascendental para conectarse con ovnis, nada, ¿no? No, incluso el estado alfa está siendo peligroso. Bueno, tenemos tenemos algo más para, sí, para Diego. Decir. A ver. Dieguito, ¿aseguran que los tímidos son más cerebrales? Es verdad. ¿Viste, mamá, que yo te dije? Sí, claro. Según especialistas, las personas introvertidas recibirían en forma más intensa los estímulos. Ajá. Ah. No, andemos más porque no vale la pena. Claro, pero eso es, yo supongo, a mí me como especulo, es porque el tímido pensaría más, digamos, porque está más, pasa mayor parte del tiempo preocupado por analizar la situación. Preocupado. No sé si descubrieron el porqué, descubrieron que tenía más actividad cerebral mientras le mostraban imágenes, cosa que no sé. Como o sea que hasta ahora sabemos que los tímidos tienen más actividad cerebral y que hay alguien, pero no sabemos por qué de ninguna de las dos cosas. Esto es un programa de resultados. De resultados. No, sí, de, sí, no de procesos. No de procesos. Está bien. Y seguimos con un par de títulos. Este sería No lo intenten en su casa. A ver, ¿a qué? Actriz porno que está internada por buscar el récord de sexo oral. Ah, No lo intenten en su casa, chicas. Que había... O chico, bueno, de que quiera romper el récord. Déjame que te le pregunte cuánto sería el récord. Era de 100. De 100. De 100 en un día. Y la chica esta se había propuesto... ¿Pausa entre medio? 58 segundos de pausa. 50 segundos. Sí, un... cronómetro. Querías... Carolina Berger. ¿Berger? No, ese disculpame, pero ese apellido está... Más conocida como Sexy Cora. Quería llegar a los 200 y tiró la toalla o el trapito en los 75 pibes. ¡Una flojita! Por se botó, no tenía más aire. Y la llevaron casi desahuciada, desmayada al hospital. Y por último, y nos vamos al más divertido de todos. No lo hagan. No lo intenten en su auto. La policía de Valencia empezó a salir un tipo que manejaba errático. Cualquiera podría decir borracho. Drogado, señora. Lo interceptan y vamos al título. Lo paran por manejar en zigzag y encuentran que se estaba masturbando. La policía le labró un acta porque estaba manejando mal. Pero explicó en la observación que se estaba masturbando con la mano derecha. Ah, pero estaba haciendo con la mano derecha, por eso era entonces. Iba en primera, no cambiaba las manos. Ahora yo no entiendo. Yo lo que no entiendo de eso es, el tipo iba manejando masturbándose, la policía lo empieza a seguir, lo para, y en todo ese tiempo el tipo ni siquiera, digo, sacó la mano de ahí, digo, tuvo un montón de tiempo. Yo me imagino, pare su auto, baje la ventanilla, sale el policía, viene desde el auto de atrás a buscarlo, dice, bájese, y el tipo con la mano ahí adentro todavía, digamos, bien. O con la mano ahí afuera. O ahí afuera, sí, ¿me entiendes? Bueno, tuvo que pagar la friolera de 150 euros. 150 euros es lo que cuesta masturbarse mientras manejas. No, eso es manejar mal, porque no le pudieron hacer la multa por masturbarse. 150 euros es lo que cuesta manejar mal, entonces sea por masturbarse o si vas haciendo otra cosa. Claro, como... Ahora calculo que en Valencia tiene que haber algún lugar como el Chato. Bueno, se armó una asamblea, le querían quitar el carnet y a esta gente lo querían meter preso porque decían que era un depravado que podía violar a alguien yendo, guarda, yendo así manejando, ¿no? De un tipo que va manejando y se va tocando mientras maneja. Bueno, eso tiene fórmula también, como... Tiene fórmula matemática, digo, para... Ya, a veces tampoco sabemos por qué lo hace. Pasar a depravado y... posible violador y lo que sea. No, sí, es medio como la tolerancia cero, ¿no? esa tolerancia cero a los onanistas. Claro, no, pero esa cosa de este se mantuvo en el auto es un potencial violador. Que el tipo, yo digo, guarda, si hay un lugar como el Chato Córdoba acá en la ciudad de Córdoba, bueno, si el tipo quiere dar vuelta. Y que viste que van a aprender a manejar ahí, dan vueltas. Ah, sí. Que no jode nadie, digo, no hay peligro de que choque a nadie mientras se masturbe. Y bueno, o que vas al aeropuerto, él con su mano. Claro, pero el aeropuerto es un auto, digamos, una especie de autopista donde sí hay peligro. No, que aparque ahí en el Es que el tipo lo excita el ruido del motor, boludo. Che, dos estamos pasados. Bueno, estamos pasados. Y la música no hizo presente, ese es el problema. Entonces no nos damos cuenta. Es que no está. Mi Telegram, ¿cómo se da cuenta cuando tiene que irse al corte? Con la música. Ahora, si el oso no pone la música de ida. La música de ida. Nos vamos. Saludá. Bueno, yo estoy saludando. Chau. Martín Foliaco, feliz cumpleaños. ¿Así? No. Un poco más de respeto. Volvá a usar el perejil. Ustedes están en el aire gracias a mí. Bueno, antes de irnos... Sí, dijimos que no íbamos a decir quién era la autoridad nueva de la radio y todas esas cosas. O de la escuela. ¿A dónde está? De la escuela podría ser. Antes de irnos, hay bonos contribución para quien quiera aportar a la caminata campesina. Hay bonos contribución acá en la Secretaría de Apuntes de la Escuela de Ciencia y de Información para de alguna forma ayudar a lo que es la caminata y el locro y olla popular que se va a hacer el día 1 de mayo acá en la ciudad de Córdoba. Bien, ¿algún otro anuncio? No. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene. Ah, es la misma hora, a las 7 de la tarde, al martes que viene a la misma hora, a las 7 de la tarde en Radio Revés 88.7. Chau.